مش ملح حطين. عبد الله عبد الله وكان طال الحلة تنشاني ورجالك رجال ورافدين البارود الحامية. We'll be right back. بابك حلت العيون نجمات النجوم إيراني لا مغروم يا سينا Y comienza otro capítulo más de las reporteras del caos. Oh, sonaba mejor en mi mente, ¿eh? Me quedé con las palabras chicas. Comenzamos un nuevo capítulo, el segundo capítulo de la tercera temporada, y no es cualquier capítulo. No lo es. Porque es 18 de junio y eso significa que... que estamos en cumple mes de revuelta. Ocho meses. Además, como un 18 que nos quisieron quitar, pero que jamás lo van a lograr. Jamás. Porque también son 3 meses de toque de queda. Exacto. Y hacemos este programa en el nuevo contexto de estar en 3 meses más de estado de emergencia y por lo tanto ese tal toque de queda. Pero también estamos en el contexto de que en realidad nada ha sido dormido, aunque no, lo quieran. Estamos resistiendo y sobreviviendo al contraataque de los poderosos y lo estamos haciendo con todo nuestro ánimo, con todas por nuestras fuerzas. Por eso está todo por celebrar este día. Hubo caceroleos por ahí en celebración. Me imagino que en muchos lugares debe haber habido alguna expresión de 8 meses. Algún fueguito. Ahora que hace frío. Un fueguito, sí. Necesario. Sí, en varias esquinas. Viste, hacemos todo bien pensando en lo colectivo. Sí, y hay muchas ollas comunes también. Bastantes. Que hay que ir recordando que esto que empezó el 18 de octubre y que acá se declaró contundentemente el 19 de octubre, es parte de un proceso que probablemente sea un proceso bien largo, quizás inacabable, como de ir reconociéndonos y de ir construyendo nuevos lazos que nos vayan alejando cada vez más del Estado y del extractivismo y de los empresarios y de todos esos que les vamos a hacer. Y ahí estarán las reporteras del caos acompañándote en ese largo proceso en el que cada vez estamos más cerca de la caída del capitalismo y el patriarcado. Exactamente. Y como la oligarquía blanca. Que sí. Se ha puesto en cuestión igual. Sí. El colonialismo. En el fondo. Colonialismo. La gran resaca del colonialismo. Sí. Ya te llegó tu momento. Ya te llegó tu momento. Todo caerá, todo caerá. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Y a propósito del heteropatriarcado asesino capitalista que va a caer, este programa también se suma a las conmemoraciones y a la semana de agitación por la memoria de Nicole Saavedra Bahamontes. Así que vamos a estar también hablando de eso, principalmente escuchando audios, escuchando una entrevista también que otra reportera del Caos hizo, escuchando algunos audios de años anteriores en los que participamos con algunas, varias compañeras, porque ha sido como, va a sonar en un audio por ahí que nos llega desde las lejanías, porque esto ha sido una lucha larga, feminista, de largo aliento, lesbofeminista, por visibilizar a la Nicole y a un montón de otras lesbianas visibles asesinadas y acalladas y ocultas y todo eso. Entonces las vamos a nombrar también. Vamos a hacer ese ejercicio tan hermoso de nombrar, de recordar y de cultivar nuestra rabia hacia el heteropatriarcado asesino. Sí, y contarles que esto se enmarca en una semana de agitación por el asesinato, secuestro, tortura, violación de Nicole Saavedra. Así que si con tu grupo de vecines, con tu grupo familiar, con quienes quieras, los perritos de la calle, quieres hacer así como algo por la semana de agitación, también está bien bienvenido. Bueno, va a quedar en las reporteras del caos quizás también subidas algunos audios si quisieran usarlos para otras cosas. Todo está bien abierto para esta semana de agitación por Nicole. Y bueno, también vamos a estar con noticias varias. Porque han pasado un... Uf. Uy, ¿de un cuánto hay? Sí, ¿de un cuánto hay? Una semana se siente como un mes. No, claro. No, la vida está demasiado alocada. Sí. Estamos en un tobogán. Estamos en un tobogán. Lo bueno es que estamos juntas. Eso. Oh. Lo bueno es que estamos juntas, eso es verdad. Sí. Y parece que eso se ha expandido además en el globo. También tenemos varias noticias de revuelta en distintos lados. Exacto. Donde se están creando comunidades y resistencias y el estar juntas. Y estas zonas autónomas, incluso, wow. Dicen. Sí, eso dicen. Como esa dicen tal que dicen. Zona autónoma en Seattle, en Estados Unidos. Porque el imperio está en llamas, como ya decíamos el jueves pasado. Estamos en ese contexto también. Pues el imperio está en llamas. Sí. Bastante. Bastante en llamas. Sí, sí. Por todos lados. Confirmo, está bastante en llamas. Ya, po. Oye, mira, yo te quería invitar a escuchar una canción porque además yo también me gustaría celebrar que, bueno, no vamos a tener reporteras del caos en el Huetripantu, pero se viene esa fecha bien importante para este sur del mundo. Que sería algo así como el año nuevo de los o la Navidad de los del norte, que es así como vuelve la luz, empiezan a ser más cortos los días y celebrar eso, además con que acá hubo una lluvia bonita de la que no se veía hace mucho tiempo, y aunque sabemos que en este momento es un poco duro para algunas personas recibir lluvia, no es culpa de la lluvia. No, para nada. No, de hecho, estaba bien linda. Estaba un poco semitemporal. Sí, siempre culpa el sistema, siempre disfruta la lluvia. Sí. Sí. Mira, las gotitas estaban bien lindas. Y el viento, y el mar, y todo. Y bueno, para eso les quiero invitar a escuchar Agüita para la Vida, de Danielito. me encanta. Me encanta. Tiene muy buena propuesta. Parte un poco extraño, pero ténganle paciencia. Ok. Les advierto. Ya llevamos 50 días y estamos queriendo hacer saber qué es lo que está pasando y no sabemos de qué manera. Hoy necesitamos los medios que lleven adelante estos videos y una realidad en la cual nosotros solamente pedimos que los jueces den la libertad en tiempo y forma, acondicionada, la asistida, los que estaban con salidas transitorias, los que están con pulsera, las mamás, los bebés y las embarazadas. No queremos morir en la cárcel. También tenemos derecho a estar con nuestros hijos y con nuestra familia. Acá estamos todas juntas apoyando a la huelga y las chicas que tienen hijos quieren estar con sus hijos. Hay chicas que están pasadas, hay chicas que están esperando un arresto y no tienen contestaciones de nada. Y bueno, acá estamos todas juntas por la misma lucha, todos y todas juntas por la misma lucha. Los hijos que tenemos acá no son solamente los hijos que tenemos. Más de una de nuestras compañeras, tanto de población como de pabellones de madre, tenemos hijos a quienes ir a cuidar afuera, a quienes ir a proteger de todo esto que está pasando en el mundo. A esta unidad no se acercó nadie quien pueda darnos una respuesta. Esperemos que haya respuesta para los chicos y no para los violadores. También queremos que quede claro que nosotros estamos en totalmente desacuerdo con la liberación de violadores, femicidas y genocidas. Y que tengan en cuenta que las cárceles están repletas de personas que el único delito que cometieron es haber nacido pobre. La falta de compromiso del Poder Judicial de acatar la orden que habían dado, las libertades por emergencia sanitaria, en la cual a los pocos días salió la señora Márquez de Quilmes a plantear libertades falsas. Ella hizo posible, con esa información falsa, que toda la sociedad empiece a mirar las cosas de otra manera y hasta logró hacer un cacerolazo. Hoy están todos adentro de la cárcel, están todos. Hola, mi nombre es Víctor David Gómez Ábalos, número de causa mío 12199. Estoy pasado de la condicional de todos los beneficios siendo primario, soy asmático. Estábamos saliendo, nos dejaron todo acá adentro, yo pilar arresto domiciliario. Una oportunidad para la condicional, para la restricción y más que nada para no morir como un perro en una cárcel. Ya que la oportunidad, le pido a todos los organismos del Comité contra la Tortura, de Derechos Humanos, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al mismísimo presidente. Sinceramente, yo me gustaría que nos den una mano a alguien, ya Derechos Humanos, ya sabe todo el mundo, ya no sé más a quién decirle. Asimismo, también hay mamás con hijos, embarazadas y muchas personas enfermas en todas las unidades. Esto es el sector donde viene a ser el baño. Pueden ver que no hay colchones, todo en el piso, no tenemos forma de poder ni siquiera calentar agua, ni mucho menos bañar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conmigo y estamos durmiendo en estas mantas donde duermen los otros muchachos en el piso y también demostrar el baño, el espacio reducido que tenemos acá en el baño. Y nosotros muy expuestos, ¿viste? Nos dejan expuestos a propósito, me parece. Esta es la ducha. Y mirá, sabe el viento que entra por ahí, acá nos secamos, acá nos bañamos. ¿Cómo no te va a enfermar? Así nos encontramos viviendo en estas condiciones, con toda esta humedad, donde no hay vidrio en la ventana, donde tienen que tapar con una frazada. Y esos son los que nos da lo a nosotros. Mirá por dónde baja la corriente y el riesgo que tenemos, no solamente de un coronavirus, de poder también quedar pegado. ¿Ves? Esto es uno que así se contagia el coronavirus de cárcel en cárcel. ¿Ves? Ahí está la guardia. Ahí está la bota, ahí está la bota. Esto está pasando ahora. Mira cómo sacan los pibes. Mira cómo lastimaron al pibe. El artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles serán limpias y sanas y en un centro clandestino de detención y para restricción social. No tenemos remedio, no tenemos atención médica, no tenemos nada. Un lugar que no tenemos cama, que no tenemos mesa, que no tenemos agua. Nosotros por el tema del COVID-19 no podemos recibir visitas ni tampoco podemos recibir lo que es un derechos humanos, lo que es un comité contra la tortura. Es por eso que solicitamos la libertad inmediata. Espero que sirva de algo este video para aclarar la situación individual de cada uno. Hoy en emergencia le solicitamos al señor gobernador que no deje pasar la epidemia en casa. ¿Ahora aprieto en pausa o aprieto en el medio? En el medio.

Este martes 25, jornada de memoria y visibilidad por Nicole y en contra de los crímenes de odio. Plaza Victoria, Valparaíso, de 15 a 19 horas. Nicole, siempre viva en nuestros tortilleros corazones. Y volvemos, pero solo para anunciar que vamos a ir con una canción, porque este es un bloque de recopilación y de recuerdos por toda la lucha que ha habido para hacer justicia por Nicole Saavedra, proceso de justicia que no ha terminado. Está formalizado Víctor Pulgar, pero además se sabe bastante que no solo es él el involucrado, que debe haber otros seres despreciables, y que, como decía esa última cuña donde se escuchaban nuestras voces antes de hacer las reportadas del caos, esto recién comienza. Así es. Volvemos después de ese tema también en memoria a Nicole Saavedra y también visibilizando que es un crimen de odio, no de lesbofobia, como también se le ha querido llamar. Y además escuchamos también otro audio antes que era sobre las cárceles en Buenos Aires, que es como una recopilación de distintos audios de pedido de auxilio en las cárceles, exigiendo que puedan, bueno, es lo mismo que está pasando en todas las cárceles en realidad, no están las condiciones para enfrentar un momento de pandemia, para nada, y bueno, eso. Perdón, me está refrescando la garganta. ¿Qué más se puede decir del heteropatriarcado? Yo creo que quería reconocer igual como el trabajo que han hecho las compañeras, que ha hecho la prima también de la Nicole, que así duras todas han luchado hasta las últimas consecuencias. Y han generado por eso mismo también unas redes súper hermosas y profundas de apañe, de visibilización, de propaganda, de difusión. Ahora mismo, esta semana, mucha gente se ha sumado, muchos proyectos radiales y muchos proyectos de distintos tipos y muchos conversatorios y muchas cosas que nutren como la semana de agitación por la Nicole. Y eso, napo, eso a mí me gusta pensar que tiene como fruto que vayan a crecer otras niñas como la Nicole, que no les vaya a pasar esto y que cuenten con redes de apoyo siempre. Y por eso está pasando todo esto, porque estamos creando redes de apoyo entre nosotras, y eso no les gusta a los poderosos y no les gusta a los machos tampoco, po. No, de hecho, les da bastante miedo. De hecho, una clásica de macho es el de cortar las relaciones de con quienes se relacionan, por ejemplo. Es que es uno de los principios, como separarte, ¿no?, de tu manada. Así que no, claro, hay que separarse de la manada. Que no, y es la líder. Estrategia de todo, de todos quienes quieran tener el poder. Lo hace el gobierno, lo hace el macho femicida. Lo hacen los estados, lo hacen la policía, lo hace. Y hemos hablado bastante igual de eso en estos capítulos. Bueno, en el de la otra temporada, donde todavía no estábamos en cuarentena, sino que estábamos en toque de queda. Ahora estamos con ambas. Pero que nos quieran separadas, pero no lo lograrán. No lo lograrán, para y, nada. Como en esas medidas que está tomando este estado genocida, está, por ejemplo, el habernos alargado a 90 días más el estado de catástrofe. ¿Qué me decís tú? Se veía venir, sí. Igual, se veía venir, la verdad, se veía venir, pero eso no deja, que se viera venir no significa que no sea un golpe igual. Claro. Eso. Es un golpe anímico en medio de todo esto, ¿no? Porque así ya hemos dicho que parece que eso es lo que quieren, pero no lo van a lograr. No. Quieren desanimarnos, pero no lo lograrán. Su maldita guerra psicológica. Yo en eso me quiero burlar un poco de Piñera. Que tú sabes, sección burla. Entonces salieron hablando de que iban a endurecer las penas por incumplir las medidas sanitarias, digamos. Él fue el que ha tomado tantas medidas sanitarias. Claro, porque el toque de queda es sanitaria igual. Claro, por supuesto, una sí, medida, pero ejemplo, muy buena, muy efectiva. Sí. Sobre todo de las 10 de la noche en adelante. Sí. Bueno, en fin. Entonces, más paqueos, dice. Va a haber más restricciones a los permisos y más militares en las calles. Y además dice que si te pillan como haciendo algo malo, que te va a dar años de cárcel. Así tiene las cárceles completamente hacinadas, sin ningún manejo. Se están muriendo un montón de gendarmes y presos porque son un lugar bastante poco higiénico, por decir así como en bonitas palabras todo, pero muy elegantemente. Claro, imagínate tú, así como que además es poco, no calculó. Y además pagar plata, así no nos dan plata. Hay como ya 700.000 personas que han despedido y hay que pagar una multa de 300.000 a 10 millones. 300.000 a 10 millones, sí. Ah, ya, te Regen. La pago. Ah, te la pago. ¿Las querían efectivo? Sí, las sí. querían efectivo. Bueno, entonces eso, yo me quería burlar en que son así. Claro, son amenazas, pero tal como esa tal amenaza como de que van a monitorear los celulares con la cuarentena, no sé qué, sí. Yo no les creo nada. Yo creo que es un... Tenemos eso en común, al menos los estados más neoliberales que los y del tercer mundo, que los estados no funcionan. No, no, no, No, no funciona. Siempre se puede saltar el torniquete. Siempre. No han, no han logrado domesticarnos de tal manera de que no haya ni torniquetes y lo paguemos igual, que eso pasa en algunos lugares del mundo. Imagínate. Donde ganó el Estado, pero acá no ha ganado. Para nada. Y eso lo tenemos. No ha ganado para nada, porque son bien ineficientes. Son así, son malos y son poco efectivos. Son weas. Y sí. Bastante, sí. De ganar como, sí. Mira, en ese futuro donde tengamos esos como cosas de sonido, les pondríamos un gran cuec. Cuando también tengamos nuestra cuña de inicio, dices tú. Sí. Esos mismos tiempos, sí. La cuarta temporada o quinta, quién sabe. ¿Quién sabe? Oye, y yo además quiero, así como en este bloque que estamos así como champurria noticias, quiero felicitar a una profe de Antofagasta que sabís qué pasó. Algo supe, cuéntame. No, es que ganó eso del juicio para recibir su fondo de pensiones. Tú dices que esa profesora de Antofagasta que nosotras, recuerdo en los primeros programas que hacíamos de las reporteras del caos, responsabilizábamos a ella de la revuelta, que ella era uno de los elementos que había empujado el carrito del fuego y la revuelta, porque había cuestionado algo así muy profundamente, algo que no se estaba cuestionando, porque a todo el mundo le molesta, que son las AFP, los montos de las AFP. Un gran conflicto. Así es. ¿Y ahora qué pasó con esa profe? Le pasaron la plata. Le la pasaron logró. La plata, lo logró, ganó. Y debe ser porque deben haberse sentido así, oh no, esto es así como... Sí, acabo de pensar en todo caso que como el capitalismo siempre se... ¿Cómo se dice? Siempre se adapta. Como siempre se reinventa, como me dicen por interno aquí. como siempre se reinventa, se individualizó, ¿cachai? Entonces, como que ya no es la rabia colectiva del conflicto, sino que, ah, mira, se lo dieron a ella y ella tiene que estar contenta. ¿Pero sabéis qué va a pasar? Va a pasar que van a decir, ¿y por qué a mí no? Ah. Y como a ella, súper, entonces, el momento así como para masivamente ir a hacer lo que uno quiera contra la AFP. Hay muchas opciones, muchas vías de destrucción a la AFP. Usted elija el que más le gusta. Lo otro que quería burlarme es que Blumel, el ministro del Interior, se sumó a los pacos como en esa denuncia a las tesis. Que yo lo encuentro así como, ay, no sé, es como medio triste, ¿o no? Así como hacer una denuncia porque usan una parte del himno para burlarse de ellos. Hacen la denuncia y este loco se suma. Que bueno, como burla, por supuesto que iban a usar así como vías legales, no sé qué, y es una amenaza igual, hay que tomarlo con esa gravedad, de que es una amenaza, pero es bien, no sé, patético. Perkin, así como hoy, no sé, para sacar algo por alguna vía, que igual, claro, no sé, la justicia es bien poco confiable, entonces puede asustar. Así que también todo el aguante de las cabras de las tesis. Y Blumel, cuec. Sí, eso te dedicamos. Lo otro es que pasó otra cosa esta semana. Cambió el ministro de Salud. Cambiaron al ministro Mañalich por París. Y ya hay polémica con él, así como que tuvo relaciones con menores, de que es bien doble moral, bueno, una persona bastante más o menos, bastante menos. Así que vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura. Y Mañalich, además de decir que, bueno, así parece que igual se va incluso quizás como con un proceso judicial porque escondió 31.000 casos, 31.412 casos. Sí, está bien loco igual. Para hoy en las 10 peores cosas que están pasando. O sea, las 10 peores cosas que hace este gobierno. Bueno, hay mucho más que 10, por supuesto. Y bueno, yo creo que ahora nos vamos a ir con unos temitas y después les tenemos una súper sorpresa. Pero por ahora les dejo de cojolites, señor presidente. Y eso, a gozarlo. Thank you. los gatos vini. Sama skurotis, yeneseptis, vasilias diktaktoras, teos ke kosmokratoras, reza otantis, reta efrantis, kio la piasto kosmo rodina fenata vis. Роза му я шела негна прежатя.

tienen que imaginarse una cuarentena en la que también es bien fácil burlar el control porque está lleno de recovecos esta ciudad. Evade, ¿qué le dicen? Sí. Evade. Total, nadie conoce mejor tu territorio que tú. Exacto. Antigua táctica. Exacto. Y nadie sabe tanto de pillería como nosotros. Nosotros, sí. Como este pueblo de perrites, quiltres que somos. Además, hemos estado hablando bastante. Bueno, yo la verdad es que me ausenté un rato del programa, así que no sé una parte. Me la perdí. Pero estábamos hablando también de que nos sumábamos a las conmemoraciones por la violación, tortura y asesinato. Secuestro, violación, tortura y asesinato de Nicole Saavedra por parte de Víctor Pulgar y otros. Y la visibilización de todos los casos de violencia y de crímenes de odio contra chicas lesbianas visibles y así con todas las disidencias. Así que también estábamos en eso y yo quería introducir a un audio. Dale. A un audio directamente proveniente desde el otro lado de la cordillera. Super. De una súper, súper querida compañera que ha estado también presente en estos años de lucha, muy presente, muy involucrada, junto a otras también. Otras reporteras del caos. Otras reporteras del caos, sí, en realidad nuestras compañeras de Rara Señal. Eso. Algunas de nuestras compis de Rara Señal, y así que le mandamos un beso, un súper beso. Hartos besos y hartos abrazos. Y hartos abrazos y la extrañamos. La queremos mucho. La queremos mucho. Y está muy bueno su audio. Bastante bueno. Sí, y como siempre, muy, muy bello y muy agudo y muy profundo y eso. Y le mandamos un abrazo con todas esas cosas lindas también. Súper. Eso, súper. Me dieron muchas ganas de escuchar el audio. Pues. Eso sí, vamos a escuchar el audio y después vamos a escuchar un tema. Dale. De la pajarita cantora. Súper. Ese que es como bailable. ¡Woo! Sí, y que pasa en una marcha. Y feminista. Después. ¡Ay, ese me encanta! Ese mismo, es bien coqueta esa canción. Sí, es bien coqueta y no, está súper buena. Eso, entonces vamos a escuchar a la súper reportera del caos desde el otro lado de la cordillera en estos 4 años de lucha. Feminista, lesbofeminista, transfeminista y de familiares y otras redes por la visibilización y la justicia en el caso de Nicole Saavedra y por la visibilización y justicia en todos los casos de crímenes de odio de este sistema heteropatriarcal criminal. Vamos ahora a escuchar ese hermoso audio y luego a escuchar la canción, no me acuerdo cómo se llama, Amor de Marcha, de la pajarita cantora. La canción coqueta, iba a decir en realidad. Este mes de junio se cumplen 4 años del secuestro, tortura y asesinato de Nicole Saavedra Bamondes. Nicole era lesbiana, tenía 21 años y vivía en El Melón, un pueblito de la quinta región de Chile. Estos fueron 4 años de lucha feminista en las calles, de organización horizontal y sin partidos. Mujeres, lesbianas, travestis y trans organizadas, con la convicción de que si tocan a una, responderemos todes. Personalmente, con la convicción de que la hegemonía heterosexual tiene que caer, y que así como visibilizamos que el mundo que habitamos es especista, es racista, también es heteropatriarcal y es una dictadura que asesina seres como Nicole y a tantas mujeres, lesbianas, travestis y trans con total impunidad. Esta semana se llevó a la activista lesbiana egipcia Sara Gassi y en 70 países del mundo está criminalizado, está por fuera de las identidades hegemónicas, hombre cis, mujer cis. En el resto del mundo está, entre comillas, aceptado. No buscamos la aceptación de nadie. Buscamos vivir nuestras identidades como son y como se nos ocurran ser. Y sobre todo, buscamos vivir. Como Nicole, antes de que un macho asesino de mierda le arrebatara la vida de la peor forma. 4 años sin Nicole son 4 años de lucha. No estamos todes. Nicole presente, ahora y siempre. Muerte al macho. Estamos rellenando, buscando el tema que les prometimos, comiendo un poco de pan, debemos confesarlo. Ah, pero... sí, son tiempos turbulentos, el programa también. Ahí va el tema. Ahí va. ¿O no? Sí. Adiós. Hemos vuelto a nuestro último bloque. Es el último y es un bloque donde vamos a anunciar una entrevista. Un super bloque final. Sí, super mega final. Sí, pero hecho por otra reportera del caos. Otra mega super reportera del caos. Una super reportera del caos. Sí, que también justamente tiene que ver con el tema de la conmemoración y la semana de agitación por la memoria de Nicole Saavedra Bahamondes, que no nos vamos a cansar de decir su nombre. No lo dejaremos de nombrar. Siempre sí, la nombraremos. Ni a Nicole ni a ninguna de las caídas por el heteropatriarcado, por los pacos, en el fondo por todo el sistema opresivo que queremos ver arder. Y que ya arderá. Y que ha ardido igual. Está ardiendo. En este momento está en llamas. Está ardiendo, está en llamas. Y a propósito de las llamas, en este último bloque teníamos como un recuerdo. Teníamos un recuerdo de llamas. Pero no propio. No propio. Un recuerdo de llamas, me acordé como las llamas. Me imaginé una llama. Un recuerdo con llamas. Sí. En llamas. En llamas. Ya. Y es un recuerdo de otra reportera del caos. Claro. Sí. Que claro. Nos dijo en off, cuando estábamos así como en las canciones. Off the record. Claro. Nos estuvo contando que su experiencia ese primer día de acá, porque, claro, 18 de octubre, pero 19 de octubre. 19 de octubre. Por todo el territorio. De hecho, mañana son los 8 meses de quienes de no acá. Vivimos en Santiago. Sí, sí, así es. Todos los respetos para el 18, que permitió otras cosas, pero todo el 19 ya sí se volvió muy fantástico todo. Acá se nos puso bien divertido. Sí, sí. Y era de ese primer día. Y era un recuerdo de salir así media nerviosa de la casa, o yo interpreté eso quizás, bien temprano, y que hubiera gente todo el día, y que no se permitiera hacer la marcha, y de repente estar adentro de un supermercado, señoras así como sacando cosas también y pasándolas para afuera, y se repartía todo. Para todos, todo. Y después estar en otro lugar, y lo mismo con comida de perritos. Eso, yo me acuerdo de eso igual, de que estaba así por todas partes. Cerros, sí. De hecho, era justo ese primer día, era una tienda como de comida. Sí, po. Sí, de hecho. Así, lo primero que necesitamos acá es comida para les perrites. Tienda de sin comida. Sin duda. Y claro que tenía el Banco Estado al lado. Bueno, sí, bueno, un detalle. Por lo demás. Oye, y también contaba otra cosa, no sé si tú te acuerdas. Algo de las llamas y una casata. A ver qué se te ocurre. Ah, sé de qué hablas. Puedo ver la imagen, puedo imaginarla y sentirla. Cuéntanos, veo cuál, llamas, ¿qué ves? ¿Qué veo ves? Una barricada. ¿Qué más? Veo toda la gente completamente Enardecida y como que la propiedad ya no valía nada. No existe. La propiedad ya no valía nada. Ni el individualismo. No. Tampoco. Excepto que igual se podían disfrutar unas cosas. ¿Cómo qué? Como una casata. ¿Por qué lo digo? Porque algo que hemos estado hablando igual a propósito de los 8 meses y que yo creo firmemente es que en esos días nuestros niveles de adrenalina y de goce y de dopamina y de todas esas cosas que terminan con mina, que como que se hacen o sintéticas, que se buscan de muchas formas en las vidas, de pronto en unos días como que se fueron al cielo, yo creo. Así como mucho placer. Y la imagen que veo de lo que contaba la reportera del caos en cuestión, tiene a alguien con una casata y con una barricada detrás. ¡Guau! ¡Qué buena imagen! ¡Qué buena imagen del placer! Sí, sí, sí. ¡Que viva el placer de la revuelta! ¡Ah! Sí, toda la razón. Salió bien poético, me gustó. Gracias, tú sabes. Me inspira a tener el micrófono. Y bueno, yo soy una de las personas a las que le subieron algunos varios niveles hormonales, neuronales, con la revuelta. Entonces, entiendo plenamente lo que nos pasó como un hechizo colectivo. Ay, sí. Así, bien alocado y bien profundo. Y aquí estamos, 8 meses después,